Y bueno, ¿cuál es la ciudad que debemos imaginar a tu criterio los olavarrienses? Yo creo que Olavarría casi es una ciudad que todavía no ha definido claramente su perfil. Esto yo lo vengo diciendo desde el 2003, cuando fui candidato a intendente, yo decía que Olavarría debía cambiar su perfil, que había sido un perfil netamente minero, sigue teniendo su importancia la minería, esto no lo vamos pero ya el impacto que tiene sobre la economía de la ciudad el tema minero es mucho menor. Es decir, ya las fábricas no tienen los obreros que tenían antes, ya las fábricas no contratan el 100% de los servicios en Olavarría, con los fletes ocurre exactamente lo mismo. Así que hay toda una actividad, ya se manejan las fábricas desde Buenos Aires, toda una serie de cosas. Ya las fábricas hasta no tienen capitales argentinos, como tuvieron en su momento Loma Negra, Cerro Negro, que eran capitales de argentinos y hasta olavarrienses. Yo no, obviamente que no lo critico que se dé de otra manera, porque el capital funciona de esta forma, y bueno, si las empresas se vendieron, bueno, el dueño tiene su visión de los negocios. Lo que sí digo que desde Olavarría dejó de tener ese predicamento, el desarrollo minero como que se vuelca hacia lo local. Entonces, creo que la ciudad debe buscar otras alternativas y priorizarlas e impulsarlas desde el municipio, ¿no? Yo planteaba en el 2003, fíjate, hace 7 años de esto, planteaba vinculado con el campo, por ejemplo. Yo, Olavarría es uno de los mayores productores de carne de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no certificar calidad de carne? Pues esto lo podemos vender hoy que está tan de moda y de onda el tema ecológico para los alimentos. ¿Por qué no trabajar en una línea de esa donde nosotros podemos vender carne olavarriense certificada en el marco de la ecología? ¿Vas a ser candidato a intendente en el 2011? No está desechada la posibilidad. Está desechada, creo que. En realidad yo hice el intento en el 2003, en ese momento yo pensaba que estaba justo en un momento de duración y venía de hacer una gestión muy buena dentro, creo, ¿no? Dentro de la cooperativa eléctrica, no estaba falto de gestión, y bueno, no se dio en el 2003. Creo que siempre ser intendente es lo que más quiere un dirigente político, manejar y gobernar su pueblo, ¿no? Creo que esto es el ABC de todos los dirigentes políticos. Lo que pasa que tampoco uno puede generar lanzamientos de candidaturas si no se dan otras condiciones. Yo no acostumbro poner el carro delante del caballo, hay que ver cómo evoluciona todo esto y bueno, después vendrá la oportunidad de las definiciones ya entrado el 2011, ¿no? Mario, ¿te sentís muy poco o nada opositor al gobierno municipal? Nosotros siempre hemos tratado con José nos llevamos bien, creo que hay un respeto mutuo, creo que José hizo cosas que se le cuestionaban al padre, en realidad, y sin embargo la gente lo rechazó, ¿no? Digamos, lo rechazó, le puso una luz de alarma en la elección pasada. Cuando José hizo las cosas que al padre le cuestionaban, sin embargo al padre lo votaban a ojos cerrados, ¿no? Aunque alguna vez le ganamos la elección, nosotros de medio término se la ganamos en el 2001, le ganamos la elección. Pero cosas sustanciales, como por ejemplo el horno pirolítico, la antena, que era muy cuestionada, y dice, ver, mi padre no le daba bolilla a la gente y la dejaba. José lo hizo. El tema de las cloacas de San Vicente, qué sé yo, cosas que, sin embargo, así que esas cosas que ha hecho José, nosotros hemos estado de acuerdo. Lo de las cloacas de San Vicente no me parece que fue un error de José. En términos generales, nosotros vemos que se maneja bien, no somos lo mismo, obviamente. Yo creo que fue un error el hecho de la gratuidad, ¿no? Ah, que sea gratis. Bueno, sí, eso me parece un error de José. Porque marca un antecedente hacia adelante, donde a partir de ahora las cloacas no se van a poder cobrar a nadie, ¿no?